Sí, tenía que terminar. También las cosas buenas siempre tienen su final. Te di lo que dejaste aquí y junto con tus cosas una gran parte de mí se marchitó. Mi corazón, y hoy solo quedan ruinas de este amor.